Vamos a meter en entrevista, estamos en comunicación telefónica con Georgina Gómez, quien preside la Asociación Civil Ciudadanos de Mendoza. Vamos a charlar un poquito sobre la situación de alquileres acá en la provincia y demás, y una actividad también que tiene para comentarnos Georgina. ¿Cómo estás, Georgina? ¿Qué decís? Buen día. Buen día a Darío y a toda la audiencia linda de La Mosquitera. Bueno, Estamos todos bien, gracias a Dios. Gracias por la comunicación. Comentanos, primero para empezar, si nos querés comentar un poquito el trabajo de la Asociación Ciudadanos de Mendoza, en qué consiste, cuál es el objetivo, cómo van con eso. Bueno, nuestra asociación, como bien vos lo decís, Asociación Civil Ciudadanos de Mendoza, preside de personalidad jurídica y somos y estamos organizados como comisión. El objetivo nuestro es obtener nuestra casa propia. Yo tengo el orgullo y el placer de poder ser la presidenta para poder llevar este proyecto a cabo. Hablamos de la clase trabajadora, las familias trabajadoras, aquellas que tienen el esfuerzo a un doble de alquilar. Hoy por hoy es muy difícil mantenerse en un alquiler, es casi imposible. Por momentos hay muchos inquilinos que, voy a usar una palabra media extrema, pero es la realidad. Nos encontramos aperchados porque tenés que alquilar algo muy chiquitito para varias personas, en nuestro caso, y otras cosas, alquilar habitaciones que tienen unos precios desde 80 mil para arriba. Entonces, el tema habitacional hoy por hoy es muy delicado, por decirlo muy respetuosamente, pero ser inquilinos hoy por hoy es algo increíble de poder pagar lo que cuesta pagar, lo que cuesta subsistir en estas épocas tan duras. Una crisis ha dado duro en la clase media trabajadora. Georgina, ¿cómo está este tema vamos a decirlo de una manera, la cruda realidad? Porque por ahí uno habla de ley de alquileres, de derogación de la ley de alquileres, que es lo que propuso el DNU, que sigue vigente, de Javier Milei. Pero ¿cómo se da esto en el plano de lo real? La negociación por un alquiler, ¿cuáles son los precios? ¿Qué hay que tener para acceder a un alquiler? ¿Cómo están atravesando la familia este momento? En el momento de entrar en negociación de alquilar, no tanto de leyes, lo normativo, que a veces va por un lado y la realidad va por el otro, ¿viste? No sé si será el caso. Sí, el caso nuestro es esto. Las leyes son una cosa y la realidad, y la triste, cruel realidad, es otra. Alquilar una habitación, como bien más o menos lo dije recién, 80 mil pesos una habitación que tengas que compartir baño y cocina. Hay lugares donde hay 40 habitaciones, por ende tenés 3 cocinas y 7 baños y 4 duchas. Estamos hablando de pensión. Es uno de los ejemplos. De lo denominado pensión. Bueno, ¿por qué digo pensiones y la traigo a cabo pensiones primero? Porque no se tiene que juntar el dinero que hay que poner extra. Es el alquiler, es la cuota más de la, si tiene inmobiliaria, que a hoy por hoy está todo por inmobiliaria, entonces tenés que tener, si son 200 mil, por ejemplo, algo que te estoy diciendo, lo más mínimo y económico particular, vos tenés que tener 3 veces 200 para poder alquilar. Entonces, eso es imposible hoy por hoy. Lo que más se está usando son habitaciones, pensiones, como dice usted, que es lo más económico de poder pagar hoy por hoy. Pero así, el vivir tampoco es sano ni digno. Así que la realidad es otra. Y la otra realidad es la gente que está en situación de calle porque no puede ni siquiera pagar una habitación. Y no porque no tengan trabajo, porque tampoco se consigue, que es la otra opción. No hay. Está todo tan restringido que no hay. ¿Se comprende, Darío? Totalmente, totalmente. Me imagino que está la situación también, y esto, no sé si no a la realidad, pero tiene que ver con los alquileres que ya, o sea, el alquiler de hogar familiar, ¿no? Compitiendo con el alquiler temporario, ¿no? Que a las personas propietarias Al parecer les conviene más alquilar temporariamente, digo una semana, un día, por el tema turístico, que el alquiler de hogar, ¿no? De hogar de familia, un contrato de alquiler más extendido, ¿no? Estás en lo cierto, les conviene alquilar más temporario que alquilar mensual. También se comprende, no se deja de no comprender, pero es la realidad, como dice Darío usted. Difícil, ¿no? Porque no hay política de vivienda, no hay una atención a esta durísima realidad de tener un hogar en condiciones, ¿no? Un derecho fundamental. Es un derecho tener una vivienda propia. Y también que los propios gobernantes busquen un proyecto social acorde a la clase trabajadora, acorde a la clase trabajadora. ¿Por qué digo esto como en dos veces? Porque es verdad, acorde a la clase trabajadora. Porque hoy lo que ganás no es lo mismo que lo que tenés que gastar. ¿Se comprende, Darío? Totalmente. Eso es Van a estar. realmente. Bueno, Georgina, si nos querés comentar la actividad que van a estar realizando en el día de hoy, lo que quieras comunicar. Esta tarde nos va a visitar la señora Virginia Miranda de CONICET, investigadora de CONICET. Más o menos el tema será tratar habitacional, que es lo que lleva nuestro colectivo, es poder conseguir el objetivo de nuestra casa propia. Bueno, ¿y cómo están con eso, con ese objetivo? ¿Cómo lo van elaborando? ¿Qué acciones han realizado para poder tener lugar ahí en la asociación? Bueno, por ahora estamos en el tema de asociaciones, estamos todo bien con lo que es parte legal de papeles. Y por el otro lado, lo que estamos buscando es el terreno, que es el terreno para nuestra asociación, que hay mucha burocracia, se cambió el gobierno y al cambiar el gobierno hay que volver a empezar de cero. Pero bueno, no, nada es imposible para nuestra asociación, se seguirá insistiendo, se seguirá trabajando para poder obtener el loteo para nuestra asociación. ¿Qué le pedimos a nuestros gobernantes? Un loteo que tengan que sea fiscal, porque hay tierras fiscales donde se le pueda ceder a nuestra asociación para luego seguir el proyecto trabajando. Georgina, si nos quiere dar las vías de comunicación para aquellas que se encuentran en la situación de alquilar, cómo se comunican con ustedes y me imagino, bueno, que reciben muchas consultas, ¿no? Sobre bases, Sí. condiciones, cómo trabajan eso. Sí, recibimos muchas consultas de este tema y el número para la comunicación sería 261-595-1458. ¿Sí? Y recordar que nuestra asociación está en Godoy Cruz, Guaymallén y La Cera. Compete los tres departamentos que son los que más tienen más necesidades habitacionales. Perfecto. Y permitime volver a repetir que esta tarde nos encontramos con la señora Virginia Miranda, de investigadora de CONICET, tema habitacional, que trata ella. Perfecto. ¿Cuáles son las consultas que reciben más asiduamente a diario, las denuncias? ¿Cuál nos puedes decir que son las Mira, con más la contundencia? consulta que recibimos más pronto es ¿para cuándo estaría la casa? Y la verdad que no podemos decir algo que no todavía no sabemos nosotros, que estamos trabajando con los distintos intendentes de cada departamento, porque como repetí recién, hay tres departamentos incluidos, entonces la negociación viene con tres intendentes diferentes. Entonces los trámites son diferentes y las contestaciones son diferentes, por ende también. Lo que más se consulta es si estamos en nuestra en su asociación, ¿para cuándo tendríamos casa? Y la verdad que no se puede mentir. Perfecto, Georgina, no sé si te gustaría agregar algo más y agradecerte por esta comunicación. Primero, agradecerles a ustedes la comunicación que hemos tenido y segundo, una gran bendición para todos los inquilinos que presiden en el Gran Mendoza. Bueno, que ande muy bien. Abrazo grande, Georgina. Muchas gracias. Igualmente, igualmente. Gracias, gracias.